Los rumores de la plaza quedan atrás y entro en la biblioteca. De una manera casi física siento la gravitación de los libros, el ámbito sereno de un orden, el tiempo disecado y conservado mágicamente. A izquierda y a derecha, absortos en su lúcido sueño, se perfilan los rostros momentáneos de los lectores a la luz de las lámparas estudiosas, como en la Hipalaje de Milton. So here I am once more in the playground of the broken hearts. One more experience, one more entry in a diary self-penned. Yet another emotional suicide. Overdosed on sentiment and pride. Too late to say I love you, too late to restage the play, abandoning the relics in my playground of yesterday. Swings. I'm losing on the roundabouts. I'm losing on the swings. I'm losing on the roundabouts. Too much, too soon, too far to go, too late to play.

Thank you. I got sunshine in my stomach, like I just rocked my baby to sleep. I got sunshine in my stomach, but I can't keep me from creeping sleep. En la biblioteca. Cuarteta. Murieron otros, pero ello aconteció en el pasado, que es la estación, nadie lo ignora, más propicia a la muerte. Es posible que yo, súbdito de Yacub al-Mansur, muera como tuvieron que morir las rosas y Aristóteles. Thank you. I get down.

human bacon by some butcher too. Social security took care of this lad. We watch in reverence as Narcissus is turned to a flower. A flower? If you go down to the low farm to look for butterflies, butterflies, gutterflies, open your eyes, it's full of surprise. Everyone knows that the fox on the rocks and the musical box. Oh, there's mom and dad and good and bad, and everyone's happy to be here. There's Winston Churchill dressed in drag. He used to be a British flag. Plastic bag, what a rag! Everything. We're growing everything. We've got some men, we've got some out, we've got some wild things floating about. Everyone, we're changing everyone. We'll name them all, we've had them here. And the real stars are still to appear. Feel your body melt. Mom to mud to mad to dad, dad in the office, dad in the office. You're all full of all, dad to dam to dam to mom, mom diddly washing, mom diddly washing. You're all full of all, let me hear your lies. We're living this up to the eyes. You're under the soil.

la biblioteca. Poema de los dones. Nadie rebaje al lágrimo reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que sólo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed narra una historia griega, muere un rey entre fuentes y jardines. Yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra, la penumbra hueca exploro con el báculo indeciso, yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema, de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra, si es indiviso y uno el anatema? Grusac o Borges, miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free? Just of